Una de esas jornadas de febrero empezamos a ver personajes que desfilan con una banda que les acompaña, con un ritmo impresionante, que parecen salidos de algún cuento de fantasía. Y claro, llegan los carnavales y entrecerramos los ojos, recordamos una comparsa de las bien, bien populares de Santa Rosa, como es la comparsa Triana del barrio Obreros de la Construcción, que este año estuvo recordando y homenajeando el laburo del personal de salud. ¿Cómo le estará yendo a la comparsa Triana? Ahora vamos a saberlo enseguida, porque le estamos dando la bienvenida a Nadia Villarruel, que es representante de Triana. Buenas tardes, Nadia. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, Nadia. Muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Sabemos que la comparsa es un laburo que lleva muchas horas, que lleva mucho tiempo, mucho ensayo, mucho laburo y también mucho ir y venir. ¿De dónde sale la fuerza, Nadia? La verdad que sí, que lleva muchísimo trabajo. Las fuerzas no sabemos dónde las estamos sacando. Últimamente la venimos remando muchísimo, pero creo que la pasión y la motivación de desde el cielo en homenaje a Triana, que es lo que nos mueve todos los años a hacer esto y a estar trabajando todo el año completo. Muy bien. Bueno, la figura de Triana, una niña que nos mira desde el cielo y que también tirará sus pasitos cuando la comparsa camina por las calles santarroceñas o por donde sea, Nadia, porque finalmente también se trabaja y se transpira la camiseta en otras oportunidades. Últimamente vemos que estuvieron laburando en un bingo. La idea es que recolectar, juntar, y no solo fuerza, sino también efectivo. Nadia, ¿qué tal estuvo el bingo? La verdad que hubo bastante gente, no lo que teníamos previsto, pero bueno, sí, dentro de todo la gente colaboró, fue, se copó, estuvo ahí con nosotros, hicimos una exhibición de lo que estamos haciendo hoy en día, porque dimos un giro de 360 grados a lo que tocábamos el año pasado, a lo que se toca hoy en día. Hicimos un giro en el tema de los bailes que tenían las chicas. Hoy en día es un baile un poco más profesional, los ritmos son un toque más profesional. Todo eso se debió a una capacitación de batucada que tuvimos durante el año. Y bueno, y cada vez como poniéndonos un poquito más profesional de a poquito. Claro. Nadia, la idea es viajar dentro de poco representando a la provincia. ¿Dónde sí sería? Bueno, lo del bingo fue para recaudar fondos porque nos habían invitado a una competencia en Carmen de Patagones, una competencia nacional, con un jurado prestigioso. Iba a estar Silvina Bombón, que es la reina de Mari Mari, Amir, que es el destaque allá de Mari Mari también. Van a estar ellos. El tema es que nosotros hasta ahora no hemos llegado con el dinero. Eso era para el 3 de diciembre. Faltan 2 semanas y la verdad que a nosotros nos faltarían 200.000 pesos para juntar para poder irnos de viaje y no. Por el momento es como que no sabemos si vamos a ir. Prácticamente es un no. No podemos ir por ahora. Por ahora. Pero uno nunca sabe. Bueno, está latente todavía la posibilidad de viajar al sur. Es una gran oportunidad para además hacer más cuerpo entre ustedes. Digo, Nadia, sí. Seguramente se conocen, se disfrutan entre todos ahí que van a participar, pero estaría buenísimo poder subirse a un micro, tener esa vivencia y además volver con la experiencia de ver a otras comparsas laburando y, bueno, todo un disfrute como cada viaje grupal. Pero nos imaginamos que va a quedar ahí la posibilidad. Todavía está bollando, como quien dice. De todas maneras, tuvieron en este bingo, Nadia, la posibilidad de verse la cara con las vecinas, con los vecinos. Sí. ¿Qué onda el obrero de la construcción con la comparsa Triana? La verdad que sí, tuvimos bastante apoyo de ese lado. la gente, hubo muchos que estaban sorprendidos a lo que hemos avanzado, al trabajo que estamos haciendo. Este año estrenamos remera, tenemos remeras nuevas, que fue un logro grandísimo para los chicos, pues a través de venta de empanada, todos lograron hacer las remeras que soñamos, con la imagen de Triana adelante. Y la verdad que no, la gente respondió bastante bien a lo que venimos trabajando. Che, y en el día a día, digo, porque habrá gente que dice, esto siempre están metiendo ruido. Y siempre hay algunos que se quejan, de eso no faltan nunca, siempre hay alguno que se queja o bueno, ahora últimamente ha habido problema con unos chicos ahí en el barrio y han ido a molestar y eso, pero son situaciones que las vivimos todos los años lo mismo. Claro. Tal cual. Nadia, lo importante es que haya un montón de jóvenes y jóvenes que estén metidos en la comparsa, que estén laburando, que estén ocupándose de crecer a la sombra de lo que tiene un fenómeno cultural como es una comparsa, como es juntarse, concentrarse, aprender a hacer lo que se propongan. Verdaderamente creemos que es una tarea solidaria de parte de muchas personas, pero que encausa cada momento de la vida de cuántos jóvenes, Nadia, cuántas chicas y cuántos chicos están en la Triana. Hoy en día son 20, porque son los que nos estábamos preparando para ir a la competencia. Ahora que terminan las clases se empiezan a sumar un poco más. El año pasado llegamos a tener casi 50, pero hoy en día los fijos son 20. Qué bueno si se pudiera viajar. Digo, Nadia, qué bueno si se pudiera viajar y llevar a alguno de estos que se agregan en el verano para que se terminen de enganchar. ¿Hace cuántos años tiene Triana? ¿Te acordás? Triana cumple 15 años el 3 de marzo. El 3 de marzo. No paró nunca. Mirá. Qué bárbaro. 20 están todo el año laburando y sí. En el verano pasado llegaron a ser 50. ¿Qué pasa este año? ¿Qué te parece que puede llegar a pasar ahora que no hay pandemia, que estamos todos de vacunades? Y la verdad, hoy justo estaba cerrando fecha de lo que se viene en febrero. Ya hay muchos pueblos que están poniendo su fecha fija de carnaval, así que muchos ya empezaron a llamar y a cerrar fecha. Y la verdad que para mí se va a vivir un carnaval estupendo, porque la gente está muy entusiasmada. La verdad que nosotros tenemos gente alrededor que es como que nos arenga un poquito más. Y nos estamos preparando a full para dar un show como merece Santa Rosa tener. Qué bueno. Qué bueno. Ahí estará también la familia no solo del barrio Obrero de la Construcción, sino toda la familia murguera y comparsera de Santa Rosa y zona. Digo porque hay mucha gente que se fue poniendo estas iniciativas al hombro y entendiendo que es el mejor lugar para que las chicas y los chicos estén cuando no están en casa, cuando no están en la escuela, cuando no están en el gimnasio. ¿Cuántas personas están laburando, Nadia, con vos, haciéndose cargo un poco de organizar y de guiar? Y ahora tenemos, son 6 las personas que están organizando todo. En la cabecilla de Triana es mi mamá, Lila, ella es la que maneja todo. Después en el tema de batucada está Maxi, que es el director que nos tiene recontrasonando, porque yo ahora empecé a tocar. Así que Maxi nos tiene súper cortito. Y en el tema de baile está Dayana y Bárbara, que justo Bárbara hoy cumple 25 años y que le mando un saludo. Así que están ellas dos en lo que es baile. Mi mamá organiza todo lo que es vestuarios y todas esas cosas, lo hace ella, que es Lila. Después tenemos otras mamás y gente que va alrededor cuidándolos a los chicos o acercándole agua o cosas así mientras van desfilando. Buenísimo, buenísimo. Bueno, un saludo y un cariño para todos ellos, no solo para quienes están cumpliendo años, también le mandamos a Maxi un respetuoso saludo. Entendemos que la organizar esa cuestión, ese costado rítmico fundamental, sí, para la comparsa es bien, bien serio. Además, cuando se le están pasando conocimientos a las personitas que después, bueno, van y se desviven para tener ese protagonismo que vamos a estar esperando en el carnaval, verlos brillar. La imagen de los angelitos que dejaron este febrero Nadia fue espectacular y además, bueno, la idea, ¿no?, de homenajear al personal de salud después de todo lo que estuvo pasando. Sí, la verdad que sí. Bueno, todo eso salió de Maxi, toda esa idea salió de él, de hacer el homenaje y todo fue de él y fue, la planteó mi mamá, ahí nomás empezó a hacer todos los trajes y todo porque eso lo hace ella y bueno, con Diego, que es mi otro hermano que se dedica a hacer todo lo que es la ala y eso, los hizo él. Es como que somos un grupo en la familia y nos vamos dividiendo ciertas tareas para que Triana esté donde está hoy en día. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad, Nadia, no sé si nos queda algo en el tablero, pero esperamos enterarnos prontito de cualquier otra iniciativa que encare la comparsa Triana para juntar fondos, para volver a convocar a la juventud de ese populoso barrio del norte de Santa Rosa y ver si podemos ayudar de alguna manera con la difusión de los eventos, convocando a las personas a que se sumen, a donaciones, a lo que sea, Nadia. Bueno, por ahora, acá estaremos, los que se quieran sumar a tocar o a bailar, nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes sociales de Comparsa Triana. Tenemos Instagram, YouTube, Facebook, todo, nos pueden escribir por ahí y le vamos a pasar los horarios y día de ensayo. No cobramos nada, porque por ahí saben decir que Triana cobra, la realidad es que no cobramos nada. Y bueno, solo tener predisposición de venir y aprender y responsabilidad de cumplir, porque un ensayo que te perdés y te perdés en medio del ritmo y haces el ridículo uno mismo, porque me pasó a mí que falté un ensayo y después toqué mal y así me fue también. Bueno, bueno. Nadia, muchas gracias por este rato y también un cariño a todos los que se arremangaron ahí para el bingo que estábamos viendo ahí en las redes sociales, que se ve que estuvo entretenido y fue bastante público en general. Sí. Nadia. Sí, también Brena Aguirre se vino a colaborar, cantó todo, así que. Ahí está. Un agradecimiento a último momento. Sí. Bueno, buenísimo que lo mencionamos también. Gracias, Nadia. Que tengan muy buena jornada. Muchas gracias. Seguimos.